Old Music's in Your Head. By Festa Bros. Invita. Sky Vodka. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Luego de la pausa que divide la mitad del programa, nos queda una hora de Brothers por delante. Si querés conectarte con nosotros, hacelo en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Viajamos hasta Italia, ahí nos encontramos con Vincenzo, con las voces de Minaco, haciendo Just Like Heaven. Hasta la medianoche. Brothers by Festabros. metro951.com. Mi me by the hand, and I don't see your face. Not sure how I got to the beautiful place. I remember my friends and in a cool little bar. Don't remember how I wandered this far. How did I meet you, and me by the hand, and I don't see your face. Not sure how I got to a beautiful place. I remember my friends in a cool little bar. Don't remember how I wandered this far. How did I meet you? Pide Mihaly Safras junto a GC Chef haciendo Wonka. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Escuchamos ahora el último track del bloque. Agradecemos a la gente de Miller Genuine Draft. Lo que suena es el remix de Teenage Mutant de Steve Hope haciendo Living. Blog. Sonido.metro951.com. sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Sonido. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Urbano. Estás escuchando by Festa Bros. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Now. Ahora. The music's in your head. Brothers. By Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita. Sky Vodka. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bien, amigos, estamos aquí abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en brothers@metro951.com. Y si no, se conectan en las redes sociales, en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Nos metemos en la recta final y lo que suena es Siren of Lebon haciendo Long Day, Hot Nights. House Music by Festa Bros. We'll be right back. facebook.com/FestaBros. It's only house music. It's only house. But I like it. But I like it. Marvin, when is he going to have a concert here at the Forum in Washington? Well, yeah, I think so. You know, there is, you know, some promoter told me, that, well, if you're going to perform in Los Angeles, you should probably make it your last stop in New York, because if you have any problems with the performance, then that's how your reviews go. I mean, promoters all over the country are interested in how your performance goes in California and New York, so probably I'll be winding up my tour. El último track de Miller, Gin & Draft, y también el último track del programa. Lo que suena es el brasilero Vocoder haciendo Game Disco. www.festabros.com. Hello. Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's Music Time. It's Miller Time. Bien amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Agradecemos a Sky Vodka por acompañarnos como todos los sábados. Dejamos un abrazo grande a Mauro Ello, Guille Campos, Marcos Castelo Araldi. Y por supuesto Nico Festa por la música. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Selections by DJ Paul. Nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, a las 22 horas, aquí, por Metro 95.1. Chau. Let the music free your soul. Music. Music. Deja que la música te libere. Metro presentó Brothers by Festa Bros. It's only house music. It's only house. But I like it. Sábado de 22 a 0. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Sky Vodka. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.